y eres mi único pensamiento. Y este amor que llevo dentro, ya no puedo contenerlo. Te deseo, te imagino en el aire, sonriendo contigo. No te tengo, te persigo, y en mi mente eres como un delirio. Y maldigo la suerte de amarte a muerte y no tenerte contigo. Amor que enloquece, que pilla y que duele, que llora y desgarra el cuerpo y el alma. Amor que no duerme, ni cesa ni muere. Amor que se quiere y no puede tenerse. Amor que mata. Amor que mata. Una obsesión cada día por tus besos y tus caricias, por hacerte un poco mía. Por tenerte no sé qué daría. Siento el roce de tus manos cada vez que nos encontramos, y te sueño y te amo como un loco desesperado. Maldigo la suerte de amarte a muerte y no tenerte a mi lado. Amor que enloquece, que asfixia y que duele, que llora y desgarra el cuerpo y el alma. Amor que no duerme, ni cesa ni muere. Amor que se quiere y no puede tenerse. Amor que mata. Amor que mata. Amor que enloquece, que asfixia y que duele, que hiere y desgarra el cuerpo y el alma. Entregas el cuerpo y el alma toda la noche. Amor que enloquece, amor que mata. Si me acaricias, se convierte nuestro lecho en fuego de amor. Amor que enloquece, amor que mata. Esta obsesión es tan grande que solo quiero soñar. corazón. Amor que enloquece, amor que mata. Oh, oh. Amor que se quiere y no puede tenerse, amor que